enseñar. 1, 2, 3, moviendo su cuerpo con este compás. 1, 2, 3, una vuelta y media para ver si hay. 1, 2, 3, ahora mis baileras bailen sin parar. 1, 2, 3, hasta que mi banda deje de enseñar. 1, 2, 3, moviendo su cuerpo con este compás. 1, 2, 3, una vuelta y media para ver si hay. 1, 2, 3, ahora mis baileras bailan.